librerías, pero bueno, la idea es no ir caminando por ahí, claro, recorriendo, así que yo sigo con mi plan, me quedo en casa y que me lo traigan. Pero están muy caros. Sí, así que bueno, también estaría buena alguna propuesta para conseguir online, que es un poquito más barato, uh-huh, difícil acostumbrarse y todo, pero la verdad es que la diferencia es abismal. Claro. Un libro que sale 1,000 pesos en formato físico, sale 300 en digital. Totalmente. Entonces nada, pero bueno, qué lindo. Sí, qué lindo, las recomendaciones literarias me encantan. Mi política con el tema libros, que a veces la cumplo y a veces no, es evitar comprar y buscar nuevos, porque tengo muchos libros en casa que no leí, y grandes, digamos, importantes libros y de todo tipo, y es como, bueno, empezar a sacar los que están ahí y no los leí, porque claro, hay mucho, en vez de seguir acumulando. Ah, nunca está mal, nunca está de más comprar libros. No, pero es verdad que tenés ahí. Pero tengo ahí mucho y muy bueno, de muchos géneros, de distintos tipos, que no leí. Y bueno, claro, como que me obligo un poquito a ir a la biblioteca y no a traer nuevos. Es que obviamente es totalmente válido y también lo hago. Así acá que chequeé. Recomendamos. Música. Música, claro, bueno, música ni tenemos menos, todos los claro, días. Claro, música tenemos todos los días. Pero sí, claro, faltaba eso. Está tan incorporado que lo pasamos de largo. Tenemos, bueno, vamos de poquito sumando artes a un programa culto como este. Sí, y música aparte ahora en un ratito con Claudio Orellano. Con Claudio Orellano todos los días, por supuesto. Tanda, viene Claudio y vamos al último bloque. FM 89.3 Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Todos los lunes de 14 a 16, músicos y músicas de renombre nacional e internacional traspasan las puertas de nuestro Club de Música. Todas las músicas, todos los géneros. Club de Música, conduce Claudio Orellano. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, arroba Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, arroba Radiográfica 89.3. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radiográfica FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Ahorita queda nada más para las 13 horas en este lunes fresco, cada vez menos fresco. Vamos a llegar a los 22 grados en la jornada de hoy. Mejor está Claudio, ¿no? Con unos casi 30 sí, que va a tener. Está para la pileta. Remera, está para la pileta, Claudio, ya en Córdoba. Sí, mirá, está casi en 24 grados la temperatura ya. Qué lindo. Y te digo que es un mediodía de pileta. Si te pones a analizar, es un día de pileta. Uh-huh. Totalmente. Totalmente. Y calculo que para dentro de unas horas, porque fíjate, yo te hablé de 15 grados hace dos horas, subió 8 grados la temperatura. Así que no me sorprendería que para las 3 de la tarde estemos bordeando los 30, ¿no? Así que vamos a tener una jornada, ya te diría, veraniega. La verdad, no es de sorprender, en el mes de agosto que pase eso en Córdoba, te digo. No es de sorprender, es habitual. En el año 2016, recuerdo, habíamos tenido una temporada de frío muy rígido que había comenzado el 5 de marzo. No me olvido nunca porque fue mi primer año en este departamento. Este departamento es muy frío. Y padecíamos, como teníamos luz de obra, padecíamos justamente cortes de luz. Había dos fases en el edificio y siempre estábamos perjudicados más los de la fase 2, ¿no? Que éramos los departamentos B y C. Los A y D siempre, casi siempre se salvaban. Y me tocó en medio de un invierno muy frío, pero muy frío, con temperaturas polares, 3 días sin energía, porque teníamos luz de obra. Después hicimos toda la tramitación ante la EPEC, que nos encontramos con una deuda inusitada, te digo, de carácter inusitado, porque, bueno, el anterior administrador había hecho algunas tropelías que no entendíamos muy bien, o pagaba EPEC como si vos pagaras la tarjeta, pero de forma mínima, digamos. Él tenía un arreglo con EPEC y pagaba el mínimo. Entonces nos encontramos con una deuda, pero cuantiosa, digamos, mucha guita. Que suerte que yo en ese momento tenía algún dinerillo guardado que me permitió pagar 3 expensas extraordinarias. Gasté en 45 días cerca de 20 mil pesos, chicos. Claro. ¿Está? Uh-huh. Nos salió muy cara esa deuda de EPEC, porque si no pagábamos esa deuda no podíamos instalar nuestros medidores. ¿No es cierto? Claro. Entonces fue un dolor de cabeza muy grande que nos agarramos. En principio, desde que vine aquí, cuando me vine a alojar acá, tuvimos dolores de cabeza muy grandes, ¿no? Bueno, se superó esa etapa y recuerdo que ese invierno había sido muy frío. Había comenzado los primeros días de marzo, aún pleno verano, y no paró el frío hasta el 5 de agosto. Nunca me olvido eso. El 5 de agosto empezó a hacer calor en Córdoba. Calor moderado, calor digo 28 grados, una vez 30, y a partir de ahí después tuvimos días de frío, pero muy aislados, intermitentes, que no eran frío, no eran tiempos así con una gran friolera, sino eran, digamos, tiempos otoñales, primaverales, pero fue tremendo ese año 16. Este invierno es raro, también son intermitentes los días de frío, ¿no? Uh-huh. De hecho, en la montaña ha nevado en los días de temperaturas bajo cero, pero bueno, ahora estos días venimos con un calorcito bastante agradable. A mí me agrada, ustedes saben, ¿no? Sí. Me agrada. Sí, sí, sí. Y estamos en pleno invierno todavía. Estamos todavía en pleno invierno, chicos. Nos queda, a ver, hoy estamos a 3 de agosto, ¿verdad? Así que nos queda todavía 48 días de invierno. Mirá cómo lo estoy contando, ¿no? Claro. Me parezco a la placa roja de Crónica TV cuando estábamos en verano y decíamos, faltan 200 días para el invierno, uh-huh. Más o menos. Así que bueno, estamos ahí. 48 días para la primavera. El otro día leía un dato que bueno, asusta, no sé, asusta, pero te llama la atención, que decía, faltan 20 sábados para Navidad. Una cuenta medio rara, pero real. Claro. 20 fines de semana para llegar la pelota, ya a fin de año. La pelota, claro, 20 sábados estamos hablando de 6 meses y monedas. Cinco meses, claro. Sí. Claro, 6 meses sin moneda. Sí, es cierto, ya pasó julio, tenés razón, Laucha. Ya estamos transitando el octavo mes. Parece mentira. Son 5 meses, claro. Empezó el año, digamos, como que 2020 será recordado, pero por décadas. El año más raro en la historia. Sí, raro, yo diría un año malo, chicos. Sí, yo lo califico más allá. A ver, yo lo empecé con bríos el 20, la verdad que lo empecé bien, acordate. Claro, con mucha ilusión, además, con un nuevo gobierno. Claro, la situación difícil, claro, pero con ilusión. Claro, estábamos con ilusión, ¿no? Pese a que yo, es cierto que deslicé algunas críticas al principio, pero más allá de eso, había optimismo, había un marcado optimismo. Y recuerdo que yo al otro día me puse a ver una foto, que vos tuviste presente el momento de la foto. Cuando me encontré con esa familia amiga, ¿te acordás? Uh-huh. Sí. De la Bombonera. Sí, sí. Que creo que vos nos sacaste una de las fotos. Uh-huh. Y después te fuiste. Pero yo no me imaginé nunca, en serio te lo digo, Laucha. Yo a veces veo esa foto y veo la cara de felicidad que teníamos. Teníamos cara de felicidad porque habíamos salido campeones. Pero digo, más allá de eso, nadie se imaginó lo que iba a pasar después. La claro. verdad. Ahí era sábado 7 de marzo, ya domingo 8 de marzo. Sí. Y yo no me imaginé que en 12 días después íbamos a estar todos confinados, la verdad es esa. Y que el confinamiento iba a durar tanto tiempo, por lo menos nosotros que lo respetamos, está durando mucho tiempo. Pensá que Hoy es el día 136 de la cuarentena, chicos, ayúdenme un poquito. 136, bueno, ponele que sea 136. Estamos casi 5 meses de cuarentena, chicos. Uh-huh. Está bien. Podemos después hacer todos los análisis que vengan de que en el conurbano hace rato que no hacen cuarentena. Ayer la verdad, me impactó mucho ver toda la gente que corría en Palermo, pero muchísima gente corriendo. Ayer, hablando con Carlitos Zaira por el Facebook, me dice: Carlos, Claudio, acá en la esquina de casa hay 50 tipos tomando cerveza y sin respetar la distancia. Y me dice Carlitos: estamos fritos. A lo cual yo ratifiqué lo que decía Carlitos y yo le contaba la historia de las reuniones sociales acá, ¿no? Que una gran medida es prohibir las reuniones sociales porque acá en Córdoba también abusaron. Sí. Y abusan. A mí me llamó la atención esto de prohibir. Yo daba por hecho que estaban prohibidas las... Uh-huh. Creo que esto va a prohibir y controlar porque ya estaban prohibidas, ¿o no? Las reuniones, claro, sociales. Carlos me lo planteó de la misma manera que vos, Laucha. Pero no estaban prohibidas, digo, no. Porque en varias provincias estaba la DISPO. Claro. La DISPO es el distanciamiento social. Córdoba es una de ellas, digamos, de las provincias. Bueno, Jujuy también lo era. Mirá Jujuy cómo explotaron los casos ahora, que volvieron a fase 1. Jujuy, otro tanto, Río Negro, Chaco. Chaco disminuyó, pero sigue siendo una provincia con muchos casos. Entonces yo digo, bueno, había DISPO y ASPO, ¿no? Bueno, nosotros estamos en la DISPO. Bueno, y se cometieron muchas tropelías en el marco de la DISPO, del distanciamiento, quiero decir, ¿no? Entonces, Carlos me dice, pero no estaba prohibido, ¿no? Evidentemente no estaba prohibido, porque en Buenos Aires... La gente que me conoce se cansa de decirme que Buenos Aires es un caos. Bueno, ustedes me lo dicen, chicos. Leila en Avellaneda. Sí, sí. Y en el conurbano, varios compañeros, compañeras que viven en el conurbano me dicen, el conurbano es un desastre todo. Es decir, yo no sé qué visión tendrán o cuál es el análisis que hará Kicillof. Yo no creo que Kicillof se haga el boludo, la verdad. Yo lo creo sensato, Axel. A mí me parece que a Axel le debe llegar las mismas noticias que a nosotros en cuanto a si la gente o las personas cumplen o no la cuarentena. Lo cierto es que en el conurbano también la cuarentena se había acabado hace un tiempo y la gente hacía lo que se le cantaba. Por eso se le pide a la gente, cada vez que hay conferencia de prensa, mayor responsabilidad social e individual, porque ya se están dando cuenta que el tema de la gente, y la gente ya no se está bancando estar todo el día metido adentro. Uh-huh. ¿No? Me parece a mí. Con esto sí. No estoy justificando que salgan afuera permanentemente. No, pero yo igual insisto, por ejemplo, en... Bueno, el único camino que hago desde hace 4 meses, que es de Capital a Avellaneda, en el puente, uh-huh, tenés control más fuerte para ingresar a Ciudad de Buenos Aires y para ingresar al conurbano, para ingresar a Avellaneda, ya no hay con ningún tipo de control. No está la policía, no está Gendarmería, no hay nadie. Está la policía de la ciudad para controlar los ingresos a Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, es un poco contradictorio porque por un lado estás pidiendo mayor control, pero no lo estás aplicando. No sé quién se debería encargar, claro, cuál es la responsabilidad de controlar esos idas y vueltas entre Ciudad de Buenos, exacto, Aires y conurbano. Pero no está pasando del lado de la provincia. No sé quién es el responsable, pero no sucede. Eso sí, eso está claro. Y eso me preocupa. Bueno, digamos, claro que preocupa, porque además la más alta tasa de contagio la tiene la CABA. Por eso y sé perfectamente que en CABA están colapsando los hospitales y mucha gente de CABA se va a atender a la provincia. Eso también está pasando. Sí, eso dicen. Eso hay que decirlo. Uh-huh. Por eso Goyán advierte que si no se hacen bien las cosas en todo este tiempo, puede colapsar el sistema de salud. Si no colapsó porque se han hecho demasiado bien las cosas, digamos en términos sanitarios, tenemos que decir que se han hecho bien las cosas. Inclusive ahora estoy viendo acá una encuesta de CEOP donde dice que hay un apoyo mayoritario a la medida de aislamiento, que son los que, digamos, que somos los tapados, ¿no? Los que no hacemos tanta bambolla, ¿no? 8 de cada 10 argentinos sostienen que la cuarentena cumplió su objetivo, dice. El argumento es que el ASPO evitó muertes, el aislamiento, ¿no? Y sirvió para preparar el sistema de salud y evitó un descontrol de casos. Por ejemplo, principal objetivo cumplido por la cuarentena: evitar un número mayor de muertes, 28,6%. Mejorar la infraestructura del sistema de salud y evitar su colapso, 26,7%, evitar un aumento descontrolado de contagios, 25,6%, esto es lo que piensan las personas, no cumplió ninguno de los objetivos, 17,1%, no contesta, no sabe, 2%. Lo cierto es que un 80,9% apoya la cuarentena, que son los tapados, digamos. Y después vemos ese 20% que probablemente haya roto la cuarentena en distintas localidades del conurbano y en la propia CABA, ¿no? Hoy, de hecho, se habilitaron los comercios en las principales avenidas de la Cava, salvo en los centros que estén cercanos a las terminales de trenes. Claro. Pero Avenida Santa Fe, habilitaron toda Avenida Santa Fe, chicos. Hoy va a ser un descalabro. Tremendo, eso sí. Yo tengo que ir al dentista hoy para Avenida Santa Fe, vestido de astronauta. Hoy. Más o menos, sí. Y sí, querido, por favor, habrá que... ¿Tenés máscara, Laucha? No, barbijo. Bueno. Voy a usar, he usado el otro día lentes, gafas. Eso suma, dicen que es muy importante. Bueno. Hay que tener, esto que por ahí no está muy difundido, pero hay que tener cuidado con los ojos también, porque también. Sí, es cierto, no prestamos atención a los ojos y también el virus te entra por los ojos, es cierto eso. Yo ahora, viste que me estoy colocando dos colirios en los ojos, que les comentaba a ustedes que muchas veces amanecía con los ojos llorosos por la. Por la rinitis. Ahora resulta que estos dos colirios, una contraindicación que tiene que te produce mucho resfrío y rinitis. Y en verdad lo estoy padeciendo.